Quiéreme muy lento, porque fácilmente se me abren las alas. Quiéreme al momento, me cuesta saber dónde estaré mañana. Quiéreme bonito, sin alguna espera. Quiéreme con rabia, como si me fuera. Me fumé la vida y me quedé algo rota. Quiéreme despacio, así de gota a gota. Tengo ganas de escaparme y ver cómo fluimos, de cosernos las costuras de todo lo que un día fuimos. Y así he vivido yo desde que nací. Soy un caso que no tiene remedio, pero créeme que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Y así he vivido yo desde que nací. Si me amarran vuelvo y salgo corriendo. Se me da muy fácil eso de huir. Y si no te llamo, no es que no te piense. Muchas veces voy huyéndole a la gente. Soy la bicha rara que duerme contigo. Y tú, y tú, y tú, ¿tú qué me entiendes? Las penas que teníamos no las cosimos, como dos cometas que más da el destino. Sentas en el puerto, brindamos con vino. Y si pasa la vida, pues le sonreímos. Yo sé que no llame, me quedé conmigo. Y es que me cuesta compartirme, ay. Pero niña, si es contigo. Y así he vivido yo desde que nací. Soy un caso que no tiene remedio, pero créeme que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Que así he vivido yo desde que nací. Y si me amarran vuelvo y salgo corriendo. Se me da muy fácil eso de huir. Fácil eso de huir.